siglo. Next. Momento ya de despedirnos en esta edición especial de Siglo XXI protagonizada por una sesión de superfan. bueno, si eres un hombre o una persona muy aficionada. Se llama Pepe, bueno, el álbum se llama Super Sound, Pepe de Luz. Get down. La Monda en internet. Me quedo anonadado, los precios han aumentado. Mi PC. Subes como la espuma. IPC. El 4% me abruma. IPC. Rock and roll.